perdido sin rumbo ni sol, soñando en silencio con algo mejor. Y justo en la sombra de mi soledad, tú llegaste con tu luz y tu bondad. Tocaste mi alma con solo mirar, curaste mis miedos con solo abrazar. Ahora comprendo lo que es amar, desde que tú me viniste a salvar. Llegaste tú y mi vida cambió, todo el dolor el viento se llevó. Hoy mi sonrisa lleva tu color, tú eres mi calma, tú eres mi amor. Llegaste tú y mi vida cambió, de blanco y negro pasó un gran sol. Eres mi historia, mi bendición, contigo encontré mi dirección. Vivía perdido sin rumbo ni sol, soñando en silencio con algo mejor. Y justo en la sombra de mi soledad, tú llegaste con tu luz y tu bondad. Tocaste mi alma con solo mirar, curaste mis miedos con solo abrazar. Ahora comprendo lo que es amar, desde que tú me viniste a salvar. Llegaste tú y mi vida cambió, todo el dolor el viento se llevó. Hoy mi sonrisa lleva tu color, tú eres mi calma, tú eres mi amor. Llegaste tú y mi vida cambió, de blanco y negro pasó un gran sol. Eres mi historia, mi bendición, contigo encontré mi dirección.